6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 317 de las 6 de la mañana. El día de hoy es 26 de agosto de 2011. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots. So tight, so free, so bright. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love. Sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. But there along the way, something seemed to change. As weeks turned into months, we knew. As life caught up, we slowly grew apart. Untied our hearts. Quero um pá, quero um pá, quero um pá de tamanho, pra eu calçar.